gusta este blues, porque voy a decirte que me alegro de verte sin sentir dolor. Me gusta este blues, que es el fin de una historia y el comienzo de otra sin tanto dolor. Ya ves que el mundo sigue vivo. No te llores.